a la gente le preguntas lo que ha sido de mi vida. Si después que terminamos yo quedé muy lastimado, creo que tú no me entendiste. Cuando dije que te amaba, yo lo dije para siempre y te consagré en mi vida. Y después que tú te fuiste, yo guardé mis sentimientos para ti por si volvías. Cuando dije que te amaba, yo te di completamente el corazón. Cada día.